23, no? Espera, que lo miro. Però sobretot és divendres. 23, sí. Sobretot divendres. S'ha de destacar que és divendres. Sí. És divendres i estem contents. I som mola. Us he trobat a faltar molt, eh? Sí, sí. Sobretot sí. A la nit. Quan vaig a dormir, això. Dic, hòstia, dic. Bueno, i nosaltres... No deixa mi sitio mi Harry Potter. Sentí... Nostra cama és anxa. Sentí no soy nada. Bueno, avui és divendres, anem rapidet avui, perquè tenim una actuació en directe. Avui venen els amics del Sol Lagarto. Ja sabeu que, bueno, que la secció de música ja no la fem, però com el Sol Lagarto són amics i si presenten un nou disc, diem, vinga, va, veniu i el presenteu. Estaran en bikini presentant el nou disc. Sala bikini, presentant. De eso ya hablaremos luego. Más tarde, sí. Así a temas así un poco satélites, pocos, oi? No, tindrem una travessa, quatre de vosaltres participareu, més tard donarà el telèfon, que el J-Pau està aquí gratant-se la barba com un cara avorrit, doncs pues bueno, pues ja comencem. I l'Òscar Peret també... Hola, J-Pau. Hola. I l'Òscar Peret, que també està... Tampoc t'has afeitat. Avui hi ha sopar, no sé si ho sabeu, hi ha sopar de companyers. Jo sopo cada dia, I todo el mundo con bigote. ¿Qué pasa? ¿Queréis que dejamos los colgajos aquí de la gamba? Ey, poseu-vos guapos, que el ganado está bien. Ojo, eh? Vinga, va, comencem d'una vegada. A ti que te gusta. A ti, sí. El ganado, dice el tío. Respeto, hombre, a las mujeres. Respeto. Respeto. Respeto. Respeto. Si tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. Sí, doit suivre certaines règles de séance. Bueno, resulta que un centre comercial de l'Hospitalet de Llobregat, al Baix Llobregat... Sí, claro. Pol barcelonès. A mi no me preguntes, porque yo no... Baix Llobregat. Yo no tengo coche. Ha inaugurat recentment un nou servei, l'aparcament de marits. És a dir, tu ets una dona, estàs casada amb un inútil, per exemple, i quan vas al súper, aparques l'inútil a la guarderia, però... Com que l'inútil, tio? Però, sí, perquè no serveix per anar a comprar... Diu, aparques l'inútil allà, a la guarderia aquesta d'homes, i després de fer la compra el vas a recollir. Però no és que no sirva, és que això a vegades agobia. Per això. Ja n'hi ha problemes amb això, eh? Ja? Sí, ja fa poc que funciona aquest servei, però ja n'hi ha problemes. Tenim a la Merche Chencho al telèfon. Merche Chencho, buenas. ¿Soy yo? No sé, ¿usted se llama Merche Chencho? Oh, toma, pues claro. Pues entonces sí que es usted. Va, ya estoy hablando y eso. ¿Si está en el aire? Sí, sí. No, estoy sentada, eh. No, pero es que sí, amiga Merche, que ya está usted en el... Ya está usted... Sentada en la bañera. Se le oye ya en la radio, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Sentada en la bañera? Sentada así en el borde de la bañera. ¿Qué pasa? No me decido entrar. ¿No cabemos en la taza o qué? Sí, no, es que no me decido entrar. Ah, bueno. Bueno, usted ha utilizado, Merche, el servicio de aparcamientos de aparcamaridos de un centro comercial, ¿no? Sí, y la próxima vez que piense en volver a utilizarlo me arranco los dientes a puñetazos con las uñas. Vaya, eso... Intuyo que no está satisfecha con el servicio. No, mira... Para decírtelo gráficamente, a mi lado Jesucristo estaba contento con los romanos. Joder, ¿pero qué le han hecho? ¿Qué? ¿Qué le han hecho? Pues que me han destrozado al marido. ¿Cómo que le han destrozado al marido? Explícate, Pao, porque esto es muy fuerte. ¿Cómo que te han destrozado al marido? Venga, voy al centro comercial, sí. ¿Vale? Dejo a mi marido, el Cueco. ¿Cueco se llama su marido? Sí, lo dejo en la guardería de hombre. Me dicen, tenga, ticket. Ticket. Le digo, gracias, voy a hacer la compra. Me dicen, cómprate tranquila. Vale. Vale, bien, perfecto, acabo el rato, ya había hecho la compra. ¿Vuelvo a recogerlo? Coño, no estaba. ¿Cómo que no estaba su marido? No estaba en la silla que yo le había dejado. ¿Lo habían cambiado de sitio? Lo habían, yo qué sé, pues supongo, me dijeron que ellos no lo habían tocado. ¿Cómo que no? Yo les dije, pero si no han sido ustedes, ya verán quién se ha movido, quién lo ha movido al Cueco. Porque mi Cueco, él solo no se menea. Si no cogen a Cocoleta, no se menea. ¿Qué es a Cocoleta? Media hora buscando al Cueco. Pues al final me lo encuentro 7 sillas más para allá. Madre mía. Ya me dirás tú, cómo ha ido de allí hasta allí. Le dije, no lo toquéis, no lo toquéis. Pues el Cueco 7 sillas más para allá. ¿Y lo encuentra bien o no? Bueno, con un bollo en la frente. ¿Qué dices? Con una raja de brazo, el cristal de la gafa rota, con los pantalones meados. Jesús. Un desastre. Pero qué alhaja de marido, ¿eh? ¿Qué le hizo todo eso? Pues a orinarse él. El resto no lo sé. Una raja en el brazo. Pero es que además le robaron el radiocassette. Y un paquete de Kleenex. O sea, Perdón un momento, ¿su marido lleva un radiocassette encima? Él no va a ningún sitio sin su loraco. Un blouse punk. Cuadrado. Cuadrado, claro, como me todo. Encanta la lagartija Nick. Si no tiene todo el día la lagartija Nick puesta, llora. Ya. Y el paquete de Kleenex ya me dirás tú, qué asco. De ladrones. Ya. O sea, eso es robar por maldad. Ya. No por necesidad. O sea, usted aparca a su marido allí y porque se encuentra con todo. No son necesarios, todo el mundo tenemos una manga en la camisa. Desde luego que sí. Y oiga, y entonces, en el aparcamaridos nadie sabía lo que le había pasado a su esposo. ¿Qué va? Y mi marido, el cueco. Sí. Tampoco se expresa muy bien. No, le explicó lo que le pasaba, pero no. No, si me lo explica, pero no lo entiendo, porque además entre lloros, sollozo. Y digo, pues calla ya. Entonces lo jodido es que dicen que ellos no se hacen responsables. ¿Qué dice? Me señala un cartel que tenía ahí colgado que ponía: la empresa no se hace responsable de los desperfectos o robos que sufran sus maridos. Imprimido en imprenta Solsona, calle F, Polígono Industrial Mollet de Valles. Todo eso lo ponía en el cartel, teléfono, ¿no? Y fax. Eso lo ponía en el cartel. Sí. Ahora tengo, o sea, ahora lo que tengo yo es un esposo lleno de desperfectos. Si a eso le sumas todos sus defectos que ya tenía Cuesco, antes de entrar, nos da como resultado una ruina de hombre. Joder, madre mía. Y entonces, en el centro comercial no quieren saber nada. Nada. Joder. Palabras textuales, nada. Palabras textuales. Si me vuelven a ver por allí, nos dan de hostias a los dos, a mi marido y a mí. Madre. Palabras textuales. Y entonces qué iros a cagar. Merche, ¿qué palabras va a hacer? Textuales. Vamos a cerrar. ¿Qué va a hacer palabras usted? Textuales. Yo me voy a comer. Diríjase usted a mi compañero. Palabras textuales. El encargado no está. Palabras textuales. Vale, vale. Pero ¿qué va a hacer ahora? Divorciarme. Ah, bueno, eso siempre. ¿Qué voy a hacer? También ¿qué harías tú en mi lugar? Podría haber ido a la policía a denunciar el robo. No. Y advertir a todas las mujeres que vayan a ese sitio de que no lo hagan. Y hacerle ante una foto a vuestro hombre antes de dejarlo. Para que luego se pueda comparar. Un peritaje bien hecho. Bueno. Pues bueno, advertidos quedamos. Si tú vas con tu marido, Nane, es que yo, ten cuidado. Pensaba, lo que pensaba es que decía, pensé, digo, pues que dejen, o sea, que dejen, que admitan, o sea, dejar al marido y dejar un depósito. O una alarma en el culo. No, un depósito, una fianza, un aval. Ah, vale, si vale. Luego me lo rompen, coño, pues cobrar. Merche, gracias. Es que ni... No dio re. ni adiós. Qué rancia que es la gente aquí. Remember, la secció que feu vosaltres. Però abans, 93-344-1411, 93-344-1411. Quatre de vosaltres tindreu l'oportunitat de jugar, de participar a la travessa que paguem nosaltres, amb els especials de secundàries, la travessa de que ja hi ha lliga normal. Sí, normal, un Villarreal-Almeria, per exemple, ho tienes. 93-344-1411. El Remember, normalment el fem amb gent que ens envia mails a especialista@cadenaser.com. Aquesta és el lloc oficial. Però resulta que allà al foro, la gent diu, és que no miren el foro, i fan algunes peticions, i diu, no fem cas mai del foro. Sí, la Nunadina, tres o quatre que estan tot el dia ahí, que són los únicos, perquè el foro últimament està un poquito apagadete, i a veure si tienen lo que tiene que poner... Perquè és que demanem que envieu a especialista@cadenaser.com. Pero os faré en casa al foro. Y presionen ahí al foro. Yo lo miro mucho. Especialistasecundarios.com. No, .net/foro. Exacto. .net/foro. He trobat una petició que volien tornar a sentir una entrevista que li van fer al propietari d'una discoteca. Sí, quería la del oso panda Gugu, pero esa no, no l'hem trobada. No l'hem trobat. Escoltem aquesta del propietari de la discoteca. Anem a la disco, no? Anem a la disco. Vinga, va, anem a la discoteca. Vamos. A la disco antiga, Toma. Bueno, molts de vosaltres segurament penseu que, hòstia, els propietaris de discoteques són una gent amb sort, que es passa tot el dia ballant, rodejat de ties, amb una copa a la mà i l'altra mà lliure demanant una altra copa. Sí. Que s'ha calentat, lo que dices. Que diu, hòstia, la vida dels propietaris de discoteca ha de ser la llet. Doncs no, aquesta gent té cor, és humana i també pateix, i molt. Luis Pasteur és propietari d'una discoteca. Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. Luis Pasteur és propietari de la discoteca Fimosis, léase Fimosis PH. Apóstrofe final S. Sí. Y ya venía aquí porque quieres hacer una denuncia, Luis. ¿De qué se trata? Sí. Yo quiero denunciar a un vecino, mi vecino que tengo justo encima de la discoteca, yeah, porque nos está haciendo la vida imposible desde hace bastante tiempo, con el ruido y tal, y ya no podemos más, ¿no? O sea, estamos bastante afectados. ¿Cómo ha dicho eso? Perdón, Estamos bastante afectados. Ay, pobre. Le tiembla la voz, es sí, que está padeciendo mucho, ¿no? No, eso es porque siempre estoy imitando a Serrat. Es el médico. Dice, estás todo el día imitando a Serrat. Tienes que controlarte un poco. Ay. Además, como no se pone el lado de Serrat, pues eso, me tengo que estirar de la nuez lo que y hacer todo el esfuerzo, sí. Diga a la mujer que yo quiero, no necesita. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Diga, uno se cree que los dejó el tiempo de la ausencia. Uno se cree que los dejó el tiempo y la ausencia. Bueno, sí que es debería controlarse, controlarse. Baja el ritmo. Sí, no, ya. El médico le va a dar vuelta. Son aquellas... Vale, tállale. Luis Paste, el propietario de una discoteca de las más cañeras de Barcelona, porque hemos estado en Fimbosis alguna vez y hemos tenido que salir para vomitar de, bueno, del ruido que hace. Sí. ¿Qué está pasando con este vecino, Luis? Bueno, cuando este señor y su mujer se mudó al piso de arriba de la discoteca, no parecía para nada una persona conflictiva, ¿no? Era un tío normal. De hecho, el primer día el tío bajó de su casa en pijama y calcetines blancos. Uno blanco y uno marrón, para ser... ¿Con el pantalón del pijama dentro del calcetín? Sí. ¡Oh, hostia! ¡Ni mierda! Sí, no era, eso, ¿no? Es que si no se te cuela el aire. Claro, claro, no, y te va directo a los níperos, o sea... Hay que ir con la autopista, claro. Sí. Hay que cerrar toda la brecha de aire. Sí. Y para que el que tiene que entrar o el que tiene que salir. El que tiene que entrar. El que tiene que salir. Es bienvenido. Ya saldrá cuando se quite pijama. El que tiene que salir, lo malo es que si tienes calcetines puestos así se te ponen bombachos los pantalones. Eso es lo que decía, que vino con el pantalón muy bombacho. Sí. Bueno, pues el primer día el tío bajó. Porque también te metes la parte arriba del pijama por dentro del pantalón. Entonces ahí se crea una especie de cámara estática. Y vas con las manos sujetándote las mangas, los puños de las mangas con las manos sujetadas y no hay salida de aire. Un globo aerostático. No hay ventilación. Bueno, lo que decía es que el chico este bajó pues, mi pijama, el primer día, pum, se presenta a la discoteca. Estaba la discoteca a tope, eran las 12:30 de la noche, así se presentó a todas las personas que estábamos allí, uno por uno, todos bailando. Él se dio la mano. Hola, soy el nuevo vecino arriba. Yo soy el nuevo vecino arriba. Encantado. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se torció la cosa? Pues muy pronto, a los dos días. Era un sábado, estábamos ahí como siempre, buen rollito, bailando. ¿Lleno? Llenazo total, sábado, no te digo más. Y que tal, ¿tocaba alguien en directo o era música...? No, teníamos puesto, nosotros somos muy funky, de día funky. Y de repente, por encima de la música, se oye un pum, pum, pum. Y digo, hostia, ¿esto qué es? A principio pensaba, ¿será el camión de la basura que explota por fin? El asqueroso ese. Pero ¿qué va? ¿Qué va? No, el camión de la basura. A ver si rompe ya, hombre, y explota. Pues ¿qué va? Pongo la oreja en una pared y resulta que era música, una música. ¿La suya? Ah, sí, la de vecino. A toda la del vecino. La de vecino de arriba. Pero bueno. Sí, ya te digo. Y a las 3 de la mañana. ¿Tú te crees? ¿A las 3 de la mañana? ¿Tú te crees el pavo molestándonos a todos? ¿Pero cómo se puede poner el tío la música así de fuerte a esas horas, el loco, y molestando a todos los de la discoteca? ¿Y qué hizo usted? ¿Cómo reaccionó? No, el primer día no le dije nada. Dije, mira, Luis. ¿A ti mismo? Sí, a mí mismo. Me dije, mira, Luis, no subas. No sea el típico que va el primer día ya a poner mal rollo, ¿no? Ahora, la segunda vez y tanto que subí, ¿no? Pues claro que subí. ¿Y qué? Pero me envió a la mierda. Entonces le amenacé con que la próxima vez ya llamaría a la policía. ¿Ya ha llamado? ¿Ha ido la policía ya? Sí, pero nada. El tío justo cuando llega la policía baja la música en el último momento. Claro. Entonces lo que hace la poli es, ya que están ahí, entran a la discoteca y hacen una redada para llevarse a unos cuantos para adelante. ¿Pero redada por qué? ¿Si no hay nada malo que esconder? ¿O sí? Bueno. La policía cuando busca, encuentra. Pero digo yo, este tío tiene familia, ¿no? ¿Cómo es posible que ponga la música tan fuerte a las 3 de la mañana? Eso es una casa de locos. Es que eso es una casa de locos. Están ahí todo el día discutiendo. Unos gritos que se pegan. ¿Portazos? El perro ladrando, portazos, licuadoras... Que pone los pelos de punta, es que... El ruido ese de la naranja exprimiéndose. Sí, ¡oh! Sí. No, es que además, a las 3 de la mañana exprimiendo naranja, digo... Es que sano estará el cabrón. Tío, levántate la cama y coge leche. Pues pero menudo. No, se pone a exprimir naranjas el tío. Pero menudo tío, ¿no? Claro, nos quejamos de él, pero... Oh, ¿y la mujer qué? ¿La señora? Es que ella sí. ¿Qué pasa con ella? Pues que la tía va todo el día con tacones por la casa. Digo, chata, pero ponte una zapatilla, como hizo tu compañero el primer día. ¿Todo el día? Todo el día con los tacones, taca. Estamos en la discoteca, todos bailando con la música a tope, que ya la ponemos ya a tope para que no oigamos los... Y se cuela el taconeo. Y oyes como si hubiera como cuando había una rata aquí en el estudio. En el estudio, que pues, taca, se mete ese ruidito en las sienes, te vuelves loco, tanto que el otro día le digo al camarero, nen, ponme un whisky. Va, me pone un cacalao con Coca-Cola, se lo tira a la cara. Usted es como soprano. Sí, claro. Yo con el cabreo, pues no miro con quién tomo la represalia. Digo, esto se lo va a beber tu madre. Pero no es culpa, sería el culpa de los tacones que estaría afectando el comportamiento. Claro, los nervios de punta. Los clientes también estarán de los nervios, supongo. Y tanto, claro, esto es la ruina. El otro día, otro ejemplo que te doy. Venga, estoy ahí y digo, bueno, parece que hoy está la cosa tranquila. Joder, ¿para qué lo dije? Se ve que le dio por colgar cuadros con un taladro, pero no uno. todo lo del Museo del Prado. Y claro, se me fueron todos los clientes de la discoteca con un cabreo. ¿Qué decían? Pues que me decían que con ese ruido era imposible bailar y escuchar el funky funky. Es que claro, es que el funky tiene un ritmo y, claro, y así con el taladro, pues... La discoteca perdían el compás, bailando perdían, que no viene gente ya a bailar. Aquello parecía... Va a tener que chapar, ¿no? Claro, pues tendremos que chapar. Luis Pasteón, espero que esto no ocurra y encuentre pues una solución dialogada con este vecino, si no habrá que pasar a mayores. No sé, pero si cierro antes de cerrar tengo que averiguar una cosa. ¿El qué? Un ruidito que tiene, no sé qué, es como una canica, el vecino de arriba, que va por el suelo rodando todo el día... No sé qué. Si jugara canica. Aguay, tú te mate, pero es que su put. Es lo peor, porque está ahí en la discoteca y de repente se. Se recorre la pasillo, ¿no? Y recorre toda la discoteca, toda la sala, por el techo una canica. Es asqueroso. Bueno, pues nada, suerte. La voy a necesitar. Pídenos una copa un día y vamos a. Claro, hombre, que hace tiempo que no vamos. ¿Está el sillón aquel? Sí, hombre. Tal como lo dejaste, son los zorros. Merci, monsieur le président, por votre amable invitación a m'adresser especialistas secundarios a cette Assemblée Nationale Française. Yo no sé leer ni escribir. Ser Cataluña. Consigue gratis con As el mejor regalo de estas Navidades. Un circuito de carreras con persecuciones de vértigo y cruces de infarto. Domingo 25, cartilla con As. Tens fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Aquest diumenge per sopar no pots perdre el desenllaç de Los Últimos Días de Pompeya, un film que rememora els darrers moments de la ciutat romana. El millor del celuloide servit per Localia Televisió. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El Gran Cine, patrocinat per Tronco House, cases de fusta acollidores, confortables, cases de fusta de pel·lícula. Connecta't a troncohouse.com i escull la teva. Bueno, va, anem a fer la travessa avui molt ràpidament perquè ja tenim el Sol Lagarto preparats. Així que saludem, aviam si està a punt, a l'Enrique. Enrique és el pastisser. Enrique. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Te han echado de la pastelería ya? ¿Qué tienes? Sí. Ah, tienes que hacer la quiniela, buenísim, ¿no? Boníssimes les trufes, sí, i boníssimes les tartes, eh? Ja s'han acabat, saps, no, el que vol dir? Que et passis per aquí quan puguis, vale? Ai. Va, Enrique, anem ràpidament. Casella 1, què posem? 1. Vale. La 2, juga un del centre d'Espanya contra un del centre d'Espanya. Una X. Venga. Que he posat a la 1, no? Sí. Aquí no. La casella 3 és el Levante contra otro. 2. I a la casilla 4, Erwin o Fire, què vols? Erwin. Erwin, diu. Erd o Win? Erwin o... No, és un doble, Erwin. Ah, vale, 1 o 2, vale, ja està, un doble posat. Erwin és 1 o X. 1 o X, doble? Sí, claro. I què dic jo? 1 o 2. Vinga, va, adeu, Enrique. Adeu. Enrique, hòstia, podria... Gavi, què tal, guapo? Vamos a ver. Què, t'has encès un cigarro? Des d'on llames, tio? Des de l'habitació, no palancau. Vale, si no tens ganes, penja i ja... Ah, no, ei. Truquem més tard. Vinga, Barça, Recre. Ui, una X. Vinga. Ja estamos. O sigui, una contra una altra. L'espanyol. No, l'altra sé qui és, un 2. Va, tens la travessa. Ah, teniu un perico a l'habitació, eh? Que listillo, tio. Racing contra el València. Un 2. Estàs fumant o què? No sé lo que estàs haciendo. Jo en tens la mà, dins el calçotet, eh? Anda, que... Múrcia, Real Madrid. Una X, venga. ¿Estás en pijama o qué? No. Está de viernes por la tarde, ya, tío. Es a ducharte. Claro. Es a ducharte, que las carreras ya están oberts. Venga. Adeu. Mira, Kiko. Kiko, el hombre arquero. Hola, Kiko, ¿cómo estás? Hola, buena tarde. ¿Dónde trucas tú? Yo, de aquí de Barcelona. De aquí de Barcelona, muy bien. ¿Y qué dios que fará el Sevilla? El Sevilla perdrá. Pues un 2, venga. ¿Y qué dios que fará las Palmas? Emerson, Lake o Palmar. Una X. Lake, bueno. ¿Y la Alavés a casa de Elche? Un 2. Un 2. ¿Y uno contra otro? Uno contra otro, pues. Uno. Vale. No. Kiko, ets lo millor que ja en aquesta vida. Oye, un saludo a los especialistas y a ver si hacemos una quedada para esta Navidades, ¿no? Vale. ¿Tú quién eres? Kiko. Kiko. ¿Cuál es tu? ¿En el foro de quién eres? ¿Cuál es tu nick? Kiko Mayen. Ah, vale, ah, vale. Claro, vale, se llama, vale. Kiko, pues Kiko, claro. Qué coincidencia, qué coincidencia. ¿Para qué nos vamos a esconder, no? Claro, tío, venga, da la cara. Un besazo, señor. Hola. Venga, un saludo. ¿Eh? Lo hemos respondido, ¿eh? Por sí, eso. Y... Mauricio. Y acabo con Mauricio. Mauricio. Buena tarda. Buena tarda. ¿Dónde trucas tú, amic? Estás al Lemollet. Lemollet. Ah, mira, Lemollet. Hola, hola. Lemollet de Vallée. Bueno. Pues mira, Lemollet contra el Málaga. Dos. Dos. Que perdi el Lemollet, claro que sí. Al Lemollet contra el Nàstic. Uno. I al Lemollet contra el Depor. Play al 15, tio. Un X. Un X al play al 15. A veure, posa un doble, ja que estàs, Maurici. Pues no ho sé, el número 7, un 1. El número 7 li poso... No, mira, m'agrada que siguin tan concrets. Maurici. Sí. A dormir ja, eh? Escolta'm. Què? Gràcies per lo de Lemollet. No, és molt, molt, molt agradable, sentiu-se. La... Com ha canviat la cosa, eh? Des d'entonces... Farem una campanya a Lemollet Capital. A veure, claro. Si són lagartos van a tocar allà. Lemollet de Vallée. Lemollet de Vallée. Jo us enviaré una postal. Molt bé. Sí, bueno, ja ho coneixem, eh? Vinga, adéu, Maurici. Mira, Maurici ha posat un doble, Enric ha posat un altre doble, jo posaré un altre. O sigui, jo crec que el Sevilla guanyarà el Mallorca. Vinga. Així de clar ho veig. Ale, ja estan. A cascar-la. Ja estan els tres, no? La nostra companya, la Laura, mai baixa a veure el programa, però avui s'ha posat aquí en primera fila. Mira, l'Edu Polo també està allà. Mira. No, és que he vist l'Edu Polo, jo no sé si algú estava ensenyant el cul o era el cap de l'Edu Polo. No, és l'Edu. I és l'Edu Polo. Poc arriba. I la Laura i l'Edu han baixat, per què? Perquè volen veure el Sol de Garto. Han vingut doncs, l'Ernest, l'Uri, el Ramon i el Frank, el nou fitxatge de Sol de Garto. Hola, benvinguts, eh? Hola, hola, hola, hola. Hola. Aquest tema es diu En la ràdio, que és on esteu ara mateix, no? El vostre últim disc es diu Prorrogado. Prorrogado. És una putada per los senyors. Una putada, però total. Prorrogado. Sí, però peor seria improrrogable. Esa és más jodida todavía. Somos una gente muy mala. Bueno, muy i aquest mala. Disc... El... Si Jordi Tardà no podrà presentar aquest disc. No. Dic, aquest disc el presenteu dissabte... ¿Dónde, nane? En la sala Apolo. En la sala? No mientas, no mientas, no mientas. Bien, bien. Sí, me hubiera gustado que fuera bikini, pero... Hace un minuto que decías bikini. Ya, bueno, tío, pero... Porta todo el día dient, el Sol Lagarto actúa mañana en bikini. Pues, bikini, bikini, bikini. Y actuaron con Fito Páez. ¿Qué tal? La semana pasada. Súper bien, un argentino majísimo. Majísimo. No, pero sí que es ser que veo actuar a Fito y los Fittipaldis, veo Fede Talonés, al concert que va a hacer al Palau Sant Jordi, sí, sí, no. Y la sensación brutal, ¿no? Oh, tremendo. Y yo encara estic baixant del núvol. Jaco, nosaltres us convidem aquí a la ràdio tant en quant. Ens podríeu convidar quan feu un bolo d'aquests tan grans i que nosaltres pugem a l'escenari, tio. És que... A què? Ja. No, és sube, verdad. Tú, sube, tú, verdad, no. Esto de marranadas, no. No, esto, cada uno sus marranadas. Sí, exacto. Bueno, escolta, ja per marcar les dades concretes. Em sembla que ja per acabar, hijo. No, per acabar. No. Les dades concretes és dissabte, a l'Apolo a quina hora? On compren les entrades? Dissabte, Apolo, a les 9, puntuals. Puntuals. Sí, és bàsic, no, una puntualitat. Ja taloneu algú? El tema és el millor. No, clar. Tema de l'entrada, quanto costa? Quanta mollet? 12. 12 de l'Ele. 12 LLs. Castelló, a la sala Castelló... Ai, a la sala, digo. A les discos. Sí. Els discos Castelló són els que en principi venen a les entrades. Què més? Ramon, estàs aquí? No. Ah, vale. El Ramon està fent rock sureño. Encara feu rock sureño? Home, tio. Ramon s'ha quedat fent del rock sureño, nene. Rock sueño. Rock sueño. Hòstia puta, nene. Bueno, no sé si la venden en algun lau más, però bueno... No. Bueno, si no és la taquilla i punto pelota. Bueno, i ara veneu una mica al disco. Què es trobaran? Sí, en Prorrogado. Què tiene de diferente de los demás? Nada, tío, somos los mismos pesados, de verdad, ¿eh? O sea, los mismos pesados de siempre. Pero hombre, siempre el último es más bueno que el anterior, porque no, hay más medios, habrá más pasta. A mí me gusta mucho más el anterior, pero no, ¿sí? No, yo le digo. No, hombre, no. Lo que sí que están muy cuidados son la portada, eso y sí, todo, está muy bien. Que eso ya está el snack, lástima, ¿no? Que se veía por la radio. El bareto que hay aquí en la foto. Lo maja que está la portada. Está muy bien el bareto. El bonobo, ¿no? El bonobo, es el famoso bonobo. No facis publicidad al bonobo, que no hay que ver ya, tío. Hombre, ya te digo, si supieran que venís al bonobo vosotros, clientes número uno del bonobo vosotros. No, pero que no venga más gente, por favor, que no cabe. Bueno, qué bueno está el Margarita el Bonobo, ¿eh? Sí, sí. Uy, el Margarita, el otro, el que no viene nunca. No. Bueno, el que sí que ha de saber la gent, ja ho saben, perquè ja us coneixen, és que el directe del Sol Lagarto és superpotente. El disc està molt bé, ja ho esteu escoltant, però el directe és d'una banda de rock, jo crec que a l'alçada del Rolling. Hòstia, pues escoltem-los. Com a mínim. Ja que he portat una guitarra. Dos guitarras. Sí, hòstia, sí, que casualitat. La llevamos aquí, mira, grup, pum, ja està. Ja ha vingut l'Ernest, no com l'últim cop. Hòstia, ja te digo, por cierto, verdad, el último cop estaba malal. Sí, malal. Y cagarrines. Sí. Cagarrines. Falges de cagarrines. Que me cagaba. Sí. Y estoy mejor, me he recuperado esta mañana. Va a pasar un año. Un año. Bueno, doncs, quina cançó tocareu ara, va? Tocarem una versión así swinguera, cachonda del circo. Ah, el circo, que es un tema, el primer tema del disco, ¿no? Sí. Del último disco. Pues muy bien. No tiene nada que ver con el del disco es súper guerrero, este es así más suavecito. Bueno, pues, unplugged, ¿no? Unplugged. Venga, va, pues a vosaltres, al Sol Lagarto. Let's go. Corrupto necesita limpiar su camisa del alma, se ha vuelto a manchar y le reza al Señor. La iglesia está llena y los burdeles también, y el cura soñando con la noche de ayer mientras reza y esperan al Señor. Hay que volar muy lejos sin pensar en ello y abrazar al mundo tuyo. Vamos a huir de este circo sin pedir permiso y abrazar al mundo tuyo. Indecente compró su salvación mucho antes que el barco se partiera en dos mientras reza. Perdóname, Señor. Videntes dementes que no ven más allá, pobres cobardes que se creen su verdad, necesitan al Señor. Vamos. Esta letra, yesterday girl, is going in your life. Siempre me ha gustado más el inglés. Let's in your life, where's my baby? You're gonna rise on the low, yes my baby. Oh happy day baby, let's go. Yes, aleluya. Y ahora buscan el perdón y le ruegan al Señor purgar su alma, y mañana volverán, oye bebé, y mañana volverán, en el Apolo a las 9, y mañana, mañana, mañana, hay que volar, muy lejos, sin pensar, en ello, y abrazar, al mundo tuyo. Y abrazar al mundo tuyo. El Sol Lagarto, aquesta és una petita demostració del que fan, però en directe més canyeros, el disc també és més canyero, això és una versió per Radio Edit, tranqui. Home, tranqui, no, però no, tranqui, no, que jo ja... Swinguera, swinguera, que se te van los pies detrás de esto, ojo, que t'has oblidat de la lletra o no? Estamos en otro estudio. T'has oblidat de la lletra o què, Ernest? No, totalment. Però com ho salves? Ets un professional. ¿Dónde estoy? Estàs aquí en teletaxi. Va deixar Memphis aquest tio. Sí, sí, sí. I això, t'has fins a Memphis. Bueno, recordeu, demà a les 9, Sol Lagarto, a l'Apolo, podeu anar a comprar les entrades a Discos Castelló, allà també podran comprar les entrades. Més cares, suposo. Sí, vale, bueno, es igual. ¿Qué son 12, 15 euros a la vida? Si no vale nada. Si no vale nada, hombre. Además, os podéis colar por detrás. Es verdad, es verdad, es verdad. Si decís que vais, todo el mundo. Si decís que vais de parte del Nani, entráis gratis. Entráis gratis. Venga. Yo te digo, Nani, tienes unos cubatas en el bonobo. Gracias, tío. A 6 euros para ti, chaval. Demà a la Sala Polo, que está a Barcelona, allà al Paral·lel. Uy, ojo. Final, a la Barcelona. A la Rambla, ¿no? A la Sala Polo i a les 9, el Sol Lagarto estrenarà. Moltes gràcies, Chatus. Gràcies, molt. molt d'èxit amb el disc. Recordeu que es diu Prorrogado. Podeu comprar-lo a l'FNAC, segur. A tot arreu. La veritat és que està molt ben col·locat a totes les botiguetes. Molt bé, doncs... Tu sé que estàs col·locat. Que vagi bé. Ja te digo, nene, no sabes. Vale, sort. Salut. Nosaltres tornem dilluns a 2:15. Aquí, a Cadàcer. Salut.